mis cajas todas empacadas, sin olvidarme tu última mirada, que sin palabras disparaste justo aquí en el corazón. Lo tuyo es tuyo, lo mío no es tan mío. De aquel amor hoy todo es calculado. Lo que hoy te llevas, lo que yo me quedo, y todo es tan frívolo. Tú saliste con la tuya, lo has hecho siempre, pero es diferente. Si es para decir hasta aquí. Caminas con tus dudas, y aunque no aceptes y te creas tan fuerte, sé que algo te queda de mí. Ven, date la vuelta, ábreme la herida. No des esta guerra por perdida, no. Ven, date la vuelta antes de que sigas. Soltemos la tregua, piénsalo otra vez. Y nos quedaron como 100 pendientes de aquellos planes que juntos hicimos. Los besos fueron cada vez más breves y a la vez tan fríos. Saliste con la tuya, lo has hecho siempre, pero es diferente. Si es para decir hasta aquí. Tú caminas con tus dudas, y aunque no aceptes y te creas tan fuerte, sé que algo te queda. Ven, date la vuelta, ábreme la herida. No des esta guerra por perdida. Ven, date la vuelta antes de que sigas. Soltemos la tregua, piénsalo otra vez. Ven, date la vuelta.